acercarme, pero yo no hablo inglés. You wanna put my teeny show me qué cosas. We gotta start talking, vemos que va después. Señorita, I saw your face. Quise acercarme, pero yo no hablo inglés. You wanna be martini, yo vi que cosas. We can start talking, ver qué va después. Señorita, I saw your face. Quiero comprarte a drink, how can I say it? Quise have some fun, excuse me English. Pero esta noche, mi noche, I'm with a selfish. También su mirada, feeling her voice. Ella se acerca despacio controlando la situación. Yo le invité un trago, tu trago, tu trago, esperando la acción. When I see how she's dancing, yo no entiendo nada. What's happening? Run ya, run ya, run ya. Ella me araña y me baila. Run ya, run ya. Todos esos tipos around ya. Acercarme, pero yo no hablo inglés. You wanna put my teeny show me qué cosas. We gotta start talking, vemos que va después. Señorita, I saw you dancing. I love your moves, I love your body. Te vi bailando, te invito a otro trago y no me acuerdo qué pasó. Nos aceleramos y terminamos firmando un pacto bajo del sol. Señorita, tiene eso que me pone loco y egoísta. Yo sigo radio, no te saco la vista. Señorita, tiene eso que me pone egoísta. Sigo radio, no te saco la vista.